Tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, para la gente. Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. ¡Que algunos sin vergas pretenden tener más mérito! No llores, señor Miguel. Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no está. Este viejo adversario de mi opinión, amigo. No está. Se presenta vivo a matar. Felices Pascuas, la casa está en orden. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, voces y trazos de nuestra memoria, con María Giuffra. ¿Cómo te llevas con los números? ¿Matemáticamente? En general. Más o menos. Más o menos. Mm. Sabés que habitualmente en el comienzo de estas conversaciones hablamos con las o los invitados acerca de lo que es la preparación de esta conversación. Y muchas veces les cuento que leyendo trabajos de ustedes o el currículum de ustedes van surgiendo a medida que avanzo en la lectura ciertas palabras disparadoras que me motivan a pensar podría ser una buena puerta de entrada empezar por aquí. Ajá. O esta situación, ¿por qué no la profundizamos? Y en el comienzo de todo diálogo a lo mejor es una buena manera de entrar a conversar, a charlar. Y te pregunté por los números porque hay dos números traducidos en años que tienen que ver con tu historia. Un número es 1952. Si somos más precisos, algo ocurrió el 25 de marzo de 1952. Nació mi padre. Y ese mismo año, casi cuatro meses después, ocurrió esto, que Eduardo, el gran Galeano, lo planteó así. Viva el cáncer. Escribió alguna mano enemiga, no muy amiga, quiero decir, en un muro de Buenos Aires. La odiaban, la odian. ¿Quiénes? Los bien comidos. Por pobre, por mujer, por insolente. Ella los desafiaba hablando y los ofendía viviendo. Nacida para sirvienta, o a lo sumo para actriz de melodramas baratos, Evita se había salido de su lugar. Y este relato, escrito en Memorias del Fuego, el tercer tomo, El siglo del viento, habla de una Buenos Aires de 1952. Y María, hay otro año, uno que tiene que ver contigo, pero otro que tiene que ver con Ramón. Y hojas más adelante, 1977, Retrato de un artista del dinero. El ministro de Economía de la dictadura argentina, José Alfredo Martínez de Hoz, es un devoto de la empresa privada. En ella piensa los domingos cuando se arrodilla en una misa y también los días de semana cuando dicta cursos en la escuela militar. Sin embargo, El ministro se desprende de la empresa privada que dirige. Generosamente se la cede al Estado, que paga por ella 10 veces más de lo que vale. Los generales convierten el país en un cuartel. El ministro lo convierte en un casino. Cae sobre la Argentina un diluvio de dólares y cosas. Es la hora de los verdugos, pero también de los tahúres y de los malabaristas. Los generales mandan callar y obedecer mientras el que protesta se convierte en cadáver. Para reducir los salarios a la mitad y reducir a la nada a los obreros rebeldes, el ministro soborna con plata dulce a la clase media. Esa misma que viaja a Miami y vuelve cargada de montañas de aparatos y aparatitos y chirimbolos y chirimbolitos. Ante la cotidiana matanza, los tilingo medios pelos se encogen de hombros. Algo habrán hecho. Por algo será. O silban esos mismos tilingos, mirando para otro lado. No te metas. No te metas. El libro se llama Huellas. ¿Qué marcas hay en ti? Ay, muchas, supongo. Muchas marcas. No todas somos... No de todas las marcas uno es consciente, ¿no? A veces salen en cualquier momento. Por ejemplo, mira, hace poco di un examen porque yo estoy estudiando arquitectura ahora, de grande. Y di muchísimos exámenes en mi vida porque tengo otra carrera anterior que es el profesorado de Bellas Artes. Y además ahora en arquitectura estoy en el cuarto año, o sea que di muchos exámenes. Pero este examen que di la semana pasada me tuvo muy nerviosa, muy mal. Y me preguntaba por qué tanto, porque no es simplemente un examen más. Y de tanto pensar, porque yo quería saber por qué me tenía tan mal, se me ocurrió la única idea que dije, bueno, tendrá algo que ver con mi padre, porque mi padre estudiaba arquitectura. María Giufra, artista plástica. Y cuando agarré su libreta, vi que esa materia era su único bochazo. Y bueno, eso es una huella, ¿no? Porque evidentemente quedó marcado en mí en algún momento que yo no recuerdo haber visto esa libreta, porque tengo pocas cosas de mi padre, entonces las poquitas cosas que uno tiene las mira de vez en cuando. Y bueno, eso es una huella, ¿no? Que quedó porque si mi padre hubiera... se hubiera salvado, seguramente esa nota yo jamás me hubiera enterado ni hubiera tenido ninguna importancia. Pero bueno, la carrera de mi padre quedó trunca, entonces esa nota quedó ahí. Y de algún modo, vaya a saber, quedó como en mi cuerpo y salió de un modo completamente inesperado porque uno no se lo espera, ¿viste? Es como muy loco. Quedan marcas, quedan huellas, aunque uno haya sido muy pequeño en el momento en el que sucedieron las cosas que sucedieron, yo sé que el cuerpo recuerda. Lo he visto no solo en mí, sino en muchos compañeros. Tengo 2 compañeros en particular que les cuesta mucho dormir a la noche. Y con uno de ellos indagamos mucho sobre ese tema. Y bueno, la conclusión que él tenía, y era cierta, es que él no se podía dormir hasta las 4 de la mañana, nunca, nunca en su vida. Y las 4 de la mañana es la hora en que asesinan a sus padres. Y él se puede dormir siempre después de esa hora. Y es algo tan, es una marca tan fuerte, tan que quedó en su cuerpo, que aún siendo consciente de eso no lo puede evitar. Es como que las cosas que uno vive cuando es niño, al no poderlas procesar en ese momento, quedan. Por más que las proceses de grande, es como que la marca no sé por qué no se va. Lo he visto en muchísimos compañeros, que ya somos gente muy grande nosotros. Y sin embargo hay cosas que expresamos conscientemente, las reflexionamos, vamos al psicólogo, hablamos, hacemos todo lo que uh-huh. corresponde, pero quedan. Y yo creo que tiene que ver con eso, con que las cosas que en su momento no se pudieron resolver, por más que se resuelvan tarde, la marca que quedó. Es como una cicatriz que por más que se cosió, se sanó, ya está todo bien, la cicatriz está. Yo creo que tiene que ver con eso. Rómulo Giuffra tenía 24 años. Estaba casado con Sonia Soberini y tenía una hija de 5 meses llamada María. Era estudiante de arquitectura en la Universidad de Buenos Aires. Rómulo militaba con la juventud peronista y montoneros en los barrios Villa Ángela y Carlos Gardel, del partido de Morón, en la provincia de Buenos Aires. El 22 de febrero de 1977 no volvió a casa. Sonia averiguó que fue secuestrado al salir de su trabajo cuando esperaba el colectivo en González Catán. Nunca supo nada más de él. En marzo de 1998, el equipo argentino de antropología forense descubrió que la policía de la provincia de Buenos Aires había identificado el cadáver de Rómulo Giuffra, pero no se lo había comunicado a la familia. Según el registro, Rómulo habría muerto el 25 de febrero de 1977 a consecuencia de múltiples heridas de bala. El equipo argentino de antropología forense pudo localizar el lote en el cementerio de General Villegas, donde Rómulo fue enterrado como NN, pero lamentablemente los restos ya habían sido trasladados a una tumba común, por lo que fue imposible recuperarlos o entregárselos a su familia. María, ¿querés explicar por qué en este arranque, un año 1952, algo dijiste ahí al pasar, al momento de mencionarlo, al año y al día y al mes, y por qué 1977? En el 52 nace mi padre. Te digo, si teníamos esta charla hace, 5 años atrás, vos me decías esa fecha y yo no sabía, ¿eh? Yo fui consciente de la fecha de nacimiento de mi padre muy de grande. Uh-huh. Y creo que tiene que ver con que, nunca festejé un cumpleaños de él. Entonces, es difícil que te quede una fecha en abstracto, digamos. Uno sabe la fecha de sus padres porque le festeja el cumpleaños, porque tenés que hacer un regalo, porque te tenés que acordar, pero si no es como, es tal fecha, pero esa fecha vos decís, es hoy, ¿qué hago? Porque no está. Y vivió 24 años nada más. En el 77 lo matan. Sí, es muy loco, ¿no? Porque era muy chico. Vos sos más grande que él. Claro, yo tengo 40, lo pasé hace rato, sí. Uh-huh. ¿Y elegiste la misma carrera de él? Sí. La elegí tardíamente porque yo siempre pensé que era su carrera. Y de grande me di cuenta que, había hecho varias remodelaciones, llamando a arquitectos y todo, pero me gustaba estar entre escombros. Y además yo llamaba a los arquitectos, pero ya tenía la remodelación, ¿eh? Ya la tenía. Mira, yo quiero que me hagas esto y que me digas si es posible, pero yo ya la tenía en la cabeza. Uh-huh. Y sí, de repente dije, encima de todo lo que pasó, nos robaron también esto. Porque si yo me hubiera criado con mi padre, hubiera descubierto de muy chica que me gustaba la arquitectura. Pero ¿cómo iba a saber que me gustaba si no tenía acceso? La arquitectura es una, para algunos, y ahí empiezan a decirlo de esa manera, casi provocativamente, ¿es una de las bellas artes? Y yo creo que debería hacerlo, no es, pero debería. Hoy la carrera de arquitectura en la UBA, y creo que en todo el mundo, ¿no?, tiene mucho más que ver con lo comercial y lo tecnológico que con lo artístico. Es una lástima, porque justamente, ¿qué sucede? Sucede que estamos formando arquitectos muy alejados de lo humano. Uh-huh. Son arquitectos que saben, que manejan muy bien todo lo que es tecnología de materiales, avances, high-tech, grandes construcciones, uh-huh. pero del modo de habitar de una persona común no saben nada. ¿Y no, vos estás habitada por ese lado o con ese mundo? Entre ese mundo y vos no hay nada que como puente los una. El mundo de la arquitectura vista desde este punto de vista, decís. Uh-huh. Y yo no voy a ser un arquitecto de edificios, por ejemplo. No me interesa. No estoy de acuerdo con la existencia de los edificios ya. Uh-huh. Y además se construyen de modo muy nefasto, porque el objetivo de la construcción es ganar dinero, no es darle vivienda a nadie. Entonces sucede lo que sucede, que ya sabemos que los edificios son cada vez de menor calidad. Todo el mundo sabe que las paredes son cada vez más angostas, se escuchan entre vecinos. Además de que no hay intimidad, hay muy baja calidad de vida porque no se busca hacer edificios, digamos, amigables con el medio ambiente. Pensá que en la construcción en las ciudades es terrible porque, por ejemplo, todo el agua de la lluvia, nosotros la tiramos a las cloacas. Decime si no es criminal hacer eso. ¿Habría vías alternativas para juntar ese agua? Claro, claro. Uh-huh. Pero bueno, ¿qué sucede? Tenés que hacer toda una gran reforma, sale dinero. Y como ese dinero, digamos, no estaría destinado a producir más dinero, sino a producir mejor calidad de vida, bueno, no vale la pena. Para el capitalismo no vale la pena. María Giufra es artista plástica, dibujante y fotógrafa. Su papá estudiaba arquitectura. Era docente en la Universidad de Buenos Aires, trabajaba en la Casa Rosada y militaba en la organización Montoneros. El 22 de febrero de 1977 fue asesinado por el ejército argentino y las fuerzas policiales en plena calle de González Catán. María Giufra vivió exiliada en Brasil con su madre y a los 8 años, cuando regresó a la Argentina, ingresó a la escuela Fernando Fader. Tramas. Estás cargada de un costado artístico, cargada en el sentido más fraternal del término. Y antes decías que hay huellas que el cuerpo se las cobra. Sí. Facturas que buscan ser saldadas. ¿El arte es una manera de catarsis para vos? No. No, yo creo que hago catarsis como mucha gente que simplemente se junta con sus amigos, llora, se toma un vino, putea. Pero no, el arte no es mi catarsis. Para mí es mi compromiso. Además de que es mi placer porque amo dibujar y pintar. Pero no creo que yo tenga el derecho de dibujar y pintar cualquier pavada. Me parece que bueno, uno puede estar en la vida asumiendo un compromiso o simplemente estando, ¿no? Yo elijo estar en la vida asumiendo un compromiso. Porque la realidad es que el mundo no. Yo no estoy de acuerdo con el orden del mundo vigente. Uh-huh. Por lo tanto, algo hay que hacer. Y uno de los caminos es la expresión, sí, que a través de la pintura, a través de los dibujos, encontraste. Y yo creo que es un camino muy, muy potente. Uh-huh. Muy valioso, de transformación, de concientización. Se llega a las personas de otro modo, ¿no? De un modo más humano, va más directo al corazón. Tal vez vos a una persona que no piensa como vos, por ahí, si te sentás a hablar de política, no van a llegar a ningún lado. Pero si yo le cuento mi experiencia con otro lenguaje, sí le llega. Los niños del proceso. Sí. Veo en el listado en la enumeración de exposiciones y de muestras que lo fuiste llevando a los niños del proceso a esas obras de arte, a esos testimonios militantes por distintos espacios. Sí. A veces el estar en ese espacio y el tener contacto con el contemplador, con el visitante, con el auditor, con la audiencia de una pieza, le permite al artista, le permite al comunicador tener esa retroalimentación. Sí. ¿Qué recordás? Y mira, me hiciste acordar la primera vez que expuse Los niños del proceso, que fue en la sala Cabez, José Luis Cabezas, del Congreso de la Nación. Yo estaba muy nerviosa porque no sabía cómo iban a reaccionar. No sabía si iban a ir, me iban a romper todo, si me iban a putear, si no sabía qué iba a pasar, porque yo había tomado muchas experiencias de otros hijos de desaparecidos, experiencias muy íntimas y personales, para pintar esa serie. Por supuesto, con su permiso, ¿no? Claro. Pero de todos modos, uno no sabe cómo va a reaccionar el otro ante esa mirada. Y también todo el resto del mundo, ¿no? Y me pasaron dos cosas en esa exposición que fueron muy fuertes, además de que la inauguración estuvo increíble y la gente se lo tomó realmente todo muy bien. Había un policía en la sala custodiando, ¿no? Durante, creo que fue un mes, la muestra. Que yo no, simplemente hola, buen día, buenas tardes, nada más, no tuve vínculo. Pero el día que fui a desmontar la muestra, él estaba ahí como siempre, y se me acercó a hablar y me dijo que él me tenía que agradecer por haber hecho esa serie de pinturas, que él pensaba que los hijos desaparecidos teníamos que contar nuestra historia, y que yo hacía muy bien en contarlo y no callarme. Yo, imagínate que me súper sorprendí del policía que me dijera eso. Y me contó que él fue custodio de uno de los primeros nietos restituidos y que él vio con sus propios ojos lo que sufría ese niño. Y bueno, y por eso me decía que estaba muy bien, que me felicitaba y que siga adelante. Y después en esa misma exposición, la señora que limpia el lugar, una señora que tendría en ese momento unos 60 y pico, la verdad que no lo sé, se me acercó y también me dijo que ella no tenía nada que ver con mi historia, pero que viendo mi exposición se había dado cuenta de lo importante que era saber la historia propia de cada uno. Que ella también le hubiera gustado tener una carta de sus padres, que ella era huérfana y que nunca había pensado en lo importante y en lo lindo que le hubiera resultado a ella conocer a sus padres, aunque sea por foto, aunque sea por una carta. Y para mí esas dos personas que no tienen nada que ver con mi historia ni nada, me demostraron que sí, que yo tenía que seguir con eso, que era importante incluso para cualquier persona que viera que yo con mi historia personal lo había sacado, había mostrado, y que le sirviera a esta señora para reflexionar que era importante saber de dónde uno viene. Ya con solo eso, ¿viste? Yo estaba muy contenta. María Giufra, artista plástica. Ahora que te escucho hablar esto, entiendo la otra cara de una expresión con la que en alguna entrevista ahí en el suplemento Las 12 cierra Clarisa Ercolano la conversación. Sí. Cuando te pregunta si fuese un producto, ¿cuál sería tu eslogan? Y vos rotundamente decís, contá tu propia historia. Sí. Sí. ¿Tu propia historia es la historia de los 70? ¿Por obvias razones? Y digamos que la historia de los 70 incluye mi historia. Pero mi propia historia no es nada más que la historia de los 70, uh-huh. ¿No? Porque sigue. Pero bueno, justamente lo que sucede con la historia de los hijos de desaparecidos es que no es nada más que una historia personal. Es una historia del país Y por eso nos ponemos tan contentos, por ejemplo, cuando las marchas del 24 de marzo ya no vamos solo nosotros, sino que va todo el mundo, y de hecho si yo no voy, ni siquiera influye. Hubo una época, en la época del menemismo, que si no íbamos, no iba nadie, uh-huh, porque éramos dos gatos. Y ver cómo la sociedad se dio cuenta y asumió que esta historia era también propia de ellos, eso es muy, muy importante. Porque, bueno, sí, me traspasó a mí, pero es la historia de todos. Hoy, en Tramas, voces y trazos de nuestra memoria, con María Giuffra. Miro lo que se esconde, el cielo en un cajón. Solo un sitio en esta noche blanca, tal vez duermas mejor. Es solo un cementerio, ¿y qué le importe a Dios? Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com